debo se los traigo aquí conmigo. No le presumo, solo digo lo que vivo. Confunden mi humildad y piensan humillar. Los escucho hablar y luego saludar. El pez se muere por mover tanto la boca. Y eso le pasa a la gente envidiosa. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Un cobarde murió, nadie lo recordó. Cuídate mucho cuando llegues a la cima. Sigue luchando pa' quedarte allá arriba. Qué fácil es tener amigos ahora donde estoy. Cuando no tenía nada, nadie me ayudó. Ya le va a hacer tres. Que siga la mata, mi viejo. Puro Yurirachi. Vive tu vida y aprecia lo que tienes. Enfócate, tú sabes lo que te mereces. Quieren compararse con lo que ahora soy. No estás en mis zapatos, no sabes ni quién soy. Conocen solo lo poco que les expongo. Altas y bajas, esta les sucede a todos. No tropiezo dos veces en el mismo error. Voy formando un camino que nadie recorrió. Tal vez aprendan un poco de mis consejos. Vive feliz porque tú tienes el derecho. Tú decides quién eres y a dónde vas. No sueltes el volante y no mires para atrás.